La titi me preguntó si ando con par de guachas. Par de guachas, arranco con una, mañana otra. Ey, pero ni a palo hay boda. Titi me preguntó si ando con par de guachas. Ey, par de guachas, arranco con una, mañana otra. Me la voy a llevar toda al VIP, un VIP, ey. Saludito a Titi, dale, sácate el selfie, whisky. Nos revimos y ya te lo metí. Al VIP, un VIP, ey. Saludito a Titi, dale, sácate el selfie, whisky. Nos revimos y ya te lo metí. Me gusta Laura, el cuidado que se te ve la tanga. Anda beboteando con unas cuantas. Mucho perreo pa' ella, no es una santa. Si anda dormido ahí abajo lo levanta. Ay, Andrea, se me pega y me menea. Tú estás con el cito que bombea. Pa' el alcohol, pa' el boliche ligera. Ella argentina, pa' ella no es cualquiera. Che, amigo, rescatate un toque. No puedes andar por ahí comiéndote todas las guachas. Arranca con una y morí ahí. Nah, me la voy a llevar toda al VIP, un VIP, ey. Saludito a Titi, dale, sácate el selfie, whisky. Nos revimos y ya te lo metí. Al VIP, un VIP, ey. Saludito a Titi, dale, sácate el selfie, whisky. Nos revimos y ya te lo metí. Tengo un perro bendito que no baila el Vaticano. Los míos mueven cuerda, pero no son mexicanos. Y el piquete no le sube ni a trompes delante canon. Le salvaba la carrera, pero nunca me llamaron. Piloto todoterreno como el Dakar. Se cansó de esos gringos y ahora quiero un sudaca. Y sigo esperando a ver si tú me atracas. Sé que dispara dos veces como la cita acá. Y se escucha, shush, ella me dice, shush. Callao que nadie se entera de esto. La combi completa, pero en secreto. Baby, no vimos y no tiramos ni un texto. Siempre te aprendía, ven pa' acá y confía. Fumemos todo el día. Si salimos sé que todos nos miran. Cuando perdíamos se mueren de envidia. Me va a matar si no lo para mover. Querían presión y están sintiendo el poder. Tengo un perro bendito que lo baila el Vaticano. Los míos mueven cuerda, pero no son mexicanos. Y el piquete no le sube ni a trompes del antecano. Le salvaba la carrera, pero nunca me llamaron. Como el Dakar, se cansó de esos gringos y ahora quiero un sudaca. Y sigo esperando a ver si tú me atracas. Sé que disparando veces como la que tú eres salvaje. Dale fuma lo que traje, una flor de ley para que te relaje. Pero me gusta matadora, porfa no le baje. Que quiero estar pegado a tu culo como ese tatuaje. Ese chulo sin H. Escucho el funeral de la canoa y sus amigos bajan todas. Ese chulo sin H. Me tiene pensándole toda hora, mi diablo salvadora. Tengo la Jordan de la 1 hasta la 7. Si tengo ganas me la compro hasta las 13. Estoy matándola desde los 17. Salvamos el mundo de la una, pero va a matar si no lo para mover. Querían presión y están sintiendo el poder. Tengo un perro bendito que lo baila el Vaticano. Los míos mueven cuerda, pero no son mexicanos. Y el piquete no le sube ni a trompes del antecano. Me salvaba la carrera, pero nunca me llamaron. Piloto todo terreno como el Dakar. Se cansó de esos gringos y ahora quiero un sudaca. Y sigo esperando a ver si tú me atacas. Sé que dispara dos veces como la cita acá. Yeah, ¿qué es lo que tú quieres, turra loca? ¿Quieres verga o quieres vergón? Haciendo ruido en la nave. Tumba la casa y toma venganza, muevo. Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti, entonces mami, diga al novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Mira lo que pasa cuando entro en acción. Racataca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Mira lo que pasa, mira lo que pasa. Racataca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Mira lo que pasa cuando entro. Es problemática, poco humanística, perdiéndome la única. Tiene su táctica, la tipa es sólida. Le gusta el lollipop, mi casa es romántica. Una lunática, let's go. Quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta. castigaste por tu mala conducta. Castigaste por tu mala conducta. No eres salud, es el latito. Ponte salvaje, es el latito. Si me pides más, es el latito. Sin piedad, es el latito. Apaga esa luz, es el latito. Ponte salvaje, es el latito. Si me pides más, es el latito. Sin piedad, es el latito. Dice, yo tengo una gata que le gusta el gaga. Hombre como yo tan escaso. Voy siguiéndole los pasos y me tiene suelto loco por meterle un cantazo. Prende, súbelo, prende, súbelo. Me tiene suelto loco por meterle un cantazo. Prende, súbelo, el superhéroe. Se le ve que me quiere probar, que me quiere tocar por encima. Se le ve de lejito que está loca con el chamaquito. Más se le ve que me quiere probar, que me quiere tocar por encima. Se le ve de lejito que está loca con el chamaquito. Dame duro contacto. Súbelo, prende, súbelo, prende, súbelo, prende, súbelo. Me tiene suelto loco por meterle un cantazo. Prende, súbelo, prende, súbelo, súbelo. Se le ve. Nosotros no fallamos, eso es imposible. Booty, DJ. Venid al barrio, que todas las notas tan solo aprendí a turrear. Es una maleducada. Si la vuelta se da, yo la voy a apoyar pa' que lo sienta y diga. Ya lo sabes. con la banda haciendo el ritmo de la nave. Los que me tiran mal están buscando que lo paguen. El Ultra B, Red Bull y Red Label. Mami, ese culito está viral en TikTok. Ponen su feria que quiere que le den bicho. Salto la fila, que yo lo quito. Después de party vamos al tiro derechito. Lento, no vento los días. Salí con mercancías y cojo la policía. Si tu guacha tira enfrente, fijo que la mamaría. Porque sabe que hasta el fondo son leche que la mía. Yo acto a la mía, comparte atrevida. Todas son mías, sabes que con la que no le conviene. Quito el día y el perreo se entera de su culo y de su vida. Y cuando volete, te va como mi jet, te doy su vida. Tengo lo mueve esta cochina, mami, mueve tu esta solita. Eres linda, enterita, usa el calza. Que te atenta cuando lo bajas, lo sube, lo pica, la mire. Cuando se sube la mecha, dice que lo pise. Yeah, todo lo que tú quieres, tu re loca. ¿Quieres verga o quieres vergo? ¿Dónde es que tú quieres que te rompa? ¿Por adelante o por el jo? ¿Qué es lo que tú quieres, tu re loca? ¿Quieres vergas o quieres vergota? Yo tengo la Glock y la nota. Tu gato cuando me ve, ella se alborota. Las torres son todas mías, ya lo sabes. Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave. Los giles me tiran la mala, tú buscando te lo pague. En el Ultra B, Red Bull y Red Lab. Son tu amiga, ya lo saben. Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave. Los que me tiran me la están buscando que lo paguen. El Ultra B, Red Bull y Red Lab. Ey, Alejo Isaac. Isaac. Estás escuchando Perreo XL. Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el gym. Puesto pa' ti. Ten una noche en Medellín y te pago el jean. Te voy a hacerte completa. Estás buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta. Ahora nadie aprieta. Y me puse la Balenciaga. Mami, no te hagas, viste pa' acá, tú eres brava. Me gusta porque eres malvada. No estás operada y así me está la mirada. Y me ayuda con el billete. Saca su juguete, tú ya sabes que le metes. Tú sabes dónde agarrete. Encima mío te quito el brazalete. Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche en Medellín y te pago el gym. Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche en Medellín y te pago el gym. Si tú quieres yo te pago el gym. Te llevo al mandarín y te hago bling bling. Mi iPhone suena ring ring. Me está llamando el dinero fácil. Guateando mi drip. Esa gata lo que busca guayeteo, fumoteo. Que yo me la robe y formemos el pariteo. A mí me gusta el rubuleo. A ti te gusta el bellaqueo. Como yo a ti te leo, así que toma un guaracheo. Decido me enreo y ahora mismo te volteo. Más tú eres la única que sabe mis deseos. A ti yo no te bromeo. Baby, hagámoslo sin miedo. Voy si me gusta que era. Me subo a tu nave, te rolo, te pongo los temas que vos más quieras. La verdadera, escondemos los fierros en la guantera. Entra en un chanteo bien fina, bien guacha, bien tierra, bien facha. Me gusta tu hacha. Con todo lo hago en la chita bien ancha. Me calzo, tienes bien barra en la cancha. No es la nave, es el piloto. Voy si me gusta que era, tú puse mi toto. Saquemos un par de fotos mientras colga tu moto con esta Barbie de copiloto. Si tu novio no la cuelga, reina, pa' mí estás soltera. Soy alta segunda, me la chupo a ser primera. Y tu novio no acelera, reina, pa' mí estás soltera. Me estoy cogiendo la escena. Pero tu cera, ron, ron, es como gatito. Pero tu cera, ron, ron, es como gatito. Pero tu cera, ron, ron, es como gatito. Pero tu cera, ron, ron, es como gatito. Pegó. Putaquera, ponete la putanera. Pícame lo que tengo en la billetera. Hace cogollo, córtalo con tijera. Ella es mi gautita, le gustan los pilotos. Me gusta cuando baila, cuando me mueve el toto. Le gustan los turritos con cadenas de oro. No compra con los chetos, no compra con los loros. Y ando empilchado de la coste. Me encanta cuando sirve el postre. Me gusta verte desnudita. Que pida chirlo en la colita. Me gusta que sea vida, que vaya al frente si la agita. Que haga movida la platita. Cuando la ven de lejos, ¿saben qué? Butaquera. Butaquera. y se baila con los valores y la vida. Que se le acabó la peli, que le corté la muy. Hablando de gira con lo bajo, piola hasta abajo, presumiéndote tatuaje en la cola. Pensaste que te iba a llorar por ahí, que la está chupando otra vez, está pensando en mí. Acá toda la guacha mala toma en rola, y la que le da fuerte algo es que se entrega sola. Con la tanga colorada, dice que le gusta mi mirada, siempre pilla en la jugada. Traje polvo, papi, no es de hadas. Con la tanga colorada, dice que le gusta mi mirada. Siempre pilla en la jugada. La cumbia la agrega con la jarra rebalsada. Acá le damos trabajo, rodilla a un lado pa' el otro, mamita, trabajo. Lo que diga tu novio me importa un carajo, sino pa' que te trajo. Si estás celoso te llevo a escondida, yo te la doy hasta dormida. Te voy a dar yo después, mi amiga, cero resentida. Fue tu exnovia la dolida. En el baile me descontrolo, llegalo tu re, se entregan solo. Reparto caramelo, lo pongo a tono. A mí no me frontees, el que yo no jodo. Con la tanga colorada, dice que le gusta mi mirada. Siempre pilla en la jugada. Te traje polvo, papi, no es de hadas. Con la tanga colorada, dice que le gusta mi mirada. Siempre pilla en la jugada. La cumbia la agrega con la jarra rebalsada. Acá le damos hasta abajo, rodilla a un lado pa' el otro, mamita, trabajo. Lo que diga tu novio me importa un carajo, sino pa' que te trajo. Ey, Omar, algo anda mal. Alejo, Isaac, es que tengo una diablona y una angélica. Cuando llego tú a la acta se ponen histéricas. No te hagas el rocho porque esa que réplica. Tenemos un truchito, le cambiamos la estética. Es que tengo una diablona y una angélica. Cuando llego tú a la acta se ponen histéricas. No te hagas el rocho porque esa que réplica. Tenemos un truchito, le cambiamos la estética. Omar, algo anda mal, pero esa guacha está bacana. En la cande haciendo más cana. Ando afilado, flow katana. Rompimos todos los parties de la noche a la mañana. Es que ya pasó el año, pero tengo el 22. Ranchando en la esquina, conjunto deportivo. Dale morocha, bailame, que yo hago este motivo. Dice que andan ganando, pero son re mentirón. Y ella quiere tiquitaca tan algona. Siempre fuma y toma. Después de la gira, nos vamos para el McDonald's. El menor marrocho a la cheta la detona. En el bajo con mi hermano y un par de matonas. Petañate. No vamos de acá, turrita, ponete picha y recatate. Estábamos acá, la mano lo quita bien ahí que la descartaste. Le pegamos por fibajo, pero si la faltamos hacemos desastre. Salimos afuera del par y la guacha me dice menos la mataste. La clan de ese pica sola, como ese coco. Le meto mano a los jóvenes, baile la ropa, bajo la explota. Estábamos sacando cuenta y somos nosotros. Troya las coqueras siempre está cortando el mambo con la foto. Es que tengo una diablona y una angélica. Cuando llego tú a la acta se ponen histéricas. No te hagas el rocho porque ese que réplica. Tenemos un truchito, le cambiamos la estética. Que tengo una diablona y una angélica. Cuando llego tú a la acta se ponen histéricas. No te hagas el rocho porque ese que réplica. Tenemos un truchito, le cambiamos la estética. Perreo, la secuestro contra el muro. Si tiene alta burra pa' lo oscuro, la capturo. Yo te grito en la cara, yo no ando con su furro. Que me conoce el barrio, pero el menos conocido. No entienden el mambo y por eso están dolidos. Dígale a estos pichones que vuelvan para su nido. Acabamos el autotune, que andamos a todo ritmo. Hazme caso. Pa' la rocha, a ver si pa' los giles rafagas. Recate 50 mil, pero en la vereda descalzo. Ando con sicariona, pero ni a palo me caso. Siempre rompiendo tarima, ya tú sabes, no descanso. Y dale tu rap, ponte. Si no tiene culo, que menee ese cote. Tu rap, ponte. Si no tiene culo, que menee ese cote. Dale turra, no nos fuimos a juegote. Tu música pa' antes. Rompimos el local, imagínate visitante. El agua pone pa' atrás, imagínate pa'lante. De la calle pa' la calle, atentamente los cantantes. El calle te resuena y el Alejo te retumba. Anda en los millones esperando que se confunda. Ahora juego en primera y sigo con mi segunda. Brrr, si la morocha es en funda. Que la noche está sola. Pa' encontrar una turra que esté perreando sola. Echa la culpa al alcohol cuando ya se descontrola. Que se recaten pa' que mueva la cola. Caigo para el party, la más popu dice hola. Esto es pa' la turra, la quieta. Mi barrio se respeta. Ando deportivo, pro atleta. Y me puse el coqueto pa' buscar a mi coqueta. Nosotros somos el combo de los romper discoteca. Tengo una plástica, semiautomática. Que con el tiempo después era mi fanática. La mía es única, se viste angelical. Abusador y matadora, quiere Cristina. Ella es mi gatita, si se alegrita. En la esquina no hay corralón, pero hay mucha cal. También un chacal, tiene 5 de sal. Que no son de sal, sabes que hoy se sale. Y que todo se vale. Suenan parecidos, no son todos iguales. La reconcha de su madre. Y de Florencio Varela, Florencio Varela. Es el Nova y te resuena. Pa' que lo mueva, lo mueva. Pa' que lo mueva, lo mueva. Ella le manda mecha y llenamos todo de humo. La turra que mueve el culo, resecuestro, corte el culo. Tengo par de turra, toman coquino del vaso. Se ponen loquita cuando yo me pongo guaso. Mócame el hilo de la tanga. Si decís que soy re guanaca. Acá no compro con el chucu. Acá estamos re de barra. Así que soy re guanaca. Acá no compro con el chucu. Acá estamos re de parranda. Pará, pará, dinero. Mándale cumbia pa' los turros. Esta noche, ¿quién se suma? Caravana con el Nova. Arranco con un tiki con un par de lobas. Tu guacha plancha el piso cuando escucha el Nova. Siempre corte castito, no compro con moda. Por donde a mí me avalan, vos venís y te roban. Si tengo me la gasto, no me pintan soga. No cortamos una jarra, pegamos una rocha. La que no te contesta, acá se entrega sola. Se pone loca cuando vengo del sur, ella mueve boom boom. Arrima ese cucú que le hago brr. Cuando vengo del sur, ella mueve boom boom. Arrima ese cucú que le hago brr. Polio el turrito, el que siempre hace desastre. Corte 6 AM, te paso a buscar en el lander. Tomamos esa rol y la seguimos re del after. El telo paga la vuelta y no te juno en la del master. Me escuchan los pibitos que andan en chapa y clavo. No la corro de chorro, vos sabés la que hago. Vacilo con las turras, anda abajo con el trago. Le robé la novia al cheto, ahora ando cotizado. Primero lo primero, a esa jarra de Fernet le falta hielo. En segundo lugar prendemos, pero qué rico la pasamos en enero. Hoy sí salimos en caravana, auto al piso por Panamericana. Par de culitos, humo de marihuana. Estamos chelos, llegó el fin de semana. Dejamos el barrio prendido, conjunto Nike, visera y al filo. Puso locura y el party encendido, te pido cumbia bien. Suena. Noche de verano con la turra de la mano. Los dos ya también piola, la mirada robamos. Si vos sabés cómo le damos, siempre en una rueda, patente la tapamos. Esto no es pa' nene, pues estás avisado. Locura de la planta, acá están llegando. Por allá llega el Nova, pintar un par de gatas. No te haga la santa, si sos terrible sata. Y me mata, mata esa gata, gata. Cuando mueve el culo y sin disimulo, la arranqué al oscuro, corte turro, turro. Caravana, la moto flama, a acá los crudos siempre son hasta gama. Estamos a todo ritmo con el novio y de la planta. Con este junte quedaron de la tanga. La guacha al piso, le da hasta abajo, fumando su finito. Le gustan los pibes que andan atrás del filo. Yo nunca ruchi, nunca le tiño. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo, castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo, castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo, castigo. Me pidió más rápido, fumo, tiro humo y me pongo más simpático. Clásico, mágico, mami, te doy látigo cuando quiere castigo. Me pido socorro, yo la corro y me pongo más maniático. Le gustan los nenes como yo que no sean básicos. No fui mal garete esquivando todo el tránsito. Tenemos juguetes que son todos automáticos. En la calle no conocen, no dicen los problemáticos. Páralo ahí. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo, castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo, castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo, castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo, castigo. Ella me dice la turro, qué lindo que estás, me dice papi chulo. Vamos a bailar, llévame pa' los curros. Quiere que la polla me mueve su culo, culo. Me susurra el oído, quiere que le tire esos pasos prohibidos. Le gusta mi flow de callejero fino. Tiene a sus amigas para mis bandidos y me pide. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo, castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo, castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo, castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo, castigo. Arrancó pa' la clande con un par de sicarias. Se viene el calorcito y el barrio pide agua. Estamos a todo rincón coronando en el área. Que no se haga la extranjera si ella se muere de ganas. Alejo y salte suena y a tu guacha le retumba. Somos una rebandeja esperando que se confunda. No quiero que ninguna se ponga cariñosa. Todas hasta abajo con el perreo rosa. Y entonces me dijeron que te gusta el taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Todas hasta abajo. El helicóptero, placa, ta, placa, ta, placa. Placa, ta, placa, ta, placa, ta, placa, ta, placa. Placa, ta, placa, ta, placa, ta, placa, ta, placa. Ahora, mamá. Ahora que tú y yo estamos solos, vamos a matar las ganas. De camino pa' la disco y terminamos en mi cama. Y ahora que tú y yo estamos solos, vamos a matar las ganas. De camino pa' la disco. Toma la casa. Toma venganza, mueve. Toma venganza, mueve. Toma venganza, mueve. Ella quiere tracatá. Ella quiere tracatá.